Muy bien, ¿cómo están, amados hermanos? Que Dios les bendiga. Es un gusto poder saludarles en esta oportunidad para poder llevar a cabo nuestro estudio a la primera carta de los Corintios, al que hemos titulado La Epístola del Amor Necesario, precisamente porque es todo lo que necesitaban y todo lo que les faltaba, vivir el amor de Dios. En esta oportunidad vamos a ver una pequeña introducción al capítulo número 1 y luego vamos a estar revisando algunos principios en los primeros 9 versículos. Bueno, brevemente explico algunas consideraciones al capítulo número 1 de Primera de Corintios. En este capítulo básicamente tratamos algunas cosas que los corintios habían olvidado. Y es por esta razón que hemos titulado al capítulo Cuando olvidamos las bendiciones. Cuando olvidamos las bendiciones que hemos recibido de Dios, entonces comienzan a ocurrir cosas que no deben ocurrir. Y vamos a perder de vista todo lo que hemos recibido de Dios. Y finalmente incurrir en una serie de problemas y dificultades de las que nos van a costar salir. Así que es necesario prestar atención a estas cosas para no olvidar aquello que los corintios habían olvidado. Miren, amados, cuando hacemos un estudio cuidadoso de esta epístola, nos damos cuenta que todos los problemas suscitados en esta iglesia se daban básicamente por motivos de olvido. En toda esta carta se va a manifestar que lo más importante que ellos habían olvidado era el amor de Cristo, el amor que recibimos por medio de Cristo. Y de este problema importantísimo se desprenden todos los demás temas que vamos a estar observando en esta epístola. Así que, en síntesis, como ellos habían olvidado el amor de Cristo, entonces comenzaron también a incurrir en otras cosas, hasta pecaminosas. En este capítulo especialmente, vamos a ver que al olvidar ellos el amor de Cristo, habían olvidado tres cosas elementales para la buena comunión de los hijos de Dios y por supuesto para el avance del ministerio. Y estas tres cosas son las siguientes. En primer lugar, los corintios habían olvidado la bendición de las riquezas de Cristo. Y esto lo vamos a estar viendo desde el verso 1 al verso 9. Y en segundo lugar, ellos habían olvidado la bendición de la unidad en el cuerpo de Cristo. Aquella unidad que recibimos los creyentes en el cuerpo de Cristo. Y esto lo vamos a ver desde el verso 10 al verso 13. Y la tercera bendición que ellos habían olvidado es la bendición de dar gloria al nombre de Cristo. No es solo un deber, sino una bendición poder ser usados para dar gloria a Cristo. Pero ellos habían olvidado que esa gloria le pertenecía solo a Cristo y la comenzaban a depositar en otras cosas o en otras personas. Esto vamos a verlo desde el verso 14 hasta el verso 31. Así que vemos tres cosas básicas que ellos habían olvidado. Que todo lo que habían recibido lo habían recibido por la gracia de Cristo. Y que todo esto obedece a que ellos habían sido incluidos por gracia en el cuerpo de Cristo. Y finalmente que la gloria de la cruz pertenece solo a Cristo y que ellos estaban queriendo apropiarse de una gloria que por supuesto le pertenecía solo a Dios. Así que mientras vamos a estar analizando estas cosas, es necesario que cada uno de nosotros pongamos un interés sincero, genuino, en aprender estos principios que vamos resaltando y en aplicarlos a sus propias vidas. Vamos a arrancar entonces con la primera bendición que ellos habían olvidado. La bendición de la riqueza en Cristo, del verso 1 al verso 9. Y aquí vamos a ver por lo menos 5 cosas de las bendiciones de Cristo que ellos habían pasado por alto. Ahora, la base para recibir todas estas bendiciones no fue el mérito humano. Tampoco fueron sus capacidades, no fueron sus obras, sus destrezas o su sabiduría. Todas las bendiciones que habían recibido obedecían puramente a la gracia de Dios. Y cuando uno olvida la gracia de Dios, comienza a elevarse sobre sí mismo, a menospreciar a los demás y a incurrir en una serie de problemas que van a afectar más que edificar, que van a restar más que sumar. Y entonces las bendiciones dejan de ser bendiciones para pasar a ser obstáculos, no por la naturaleza de las bendiciones, sino por el carácter de aquel que las recibe y que no las pone en práctica debidamente. Vamos a comenzar, hermanos, por analizar los primeros tres versículos, que dice de la siguiente manera: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí el principio que vamos a ver es que no debemos olvidar la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Como creyentes maduros, como cristianos fieles, debemos recordar siempre que todas las cosas que hemos recibido, lo hemos recibido por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Cuando Pablo se dirige a los corintios, vemos cómo primeramente se dirige a ellos como a los santificados en Cristo. Ya anteriormente hemos analizado esa palabra santificar o simplemente ser llamado santo. Esto es apartado o separado. Y en este caso quiere decir alguien que ha sido apartado, separado para el reino de Cristo, para Dios. Así que vemos cómo claramente se le dice a la iglesia de los corintios que ya ellos habían sido separados para el reino de Cristo. Esto es ser santificado en Cristo Jesús. Y esa palabra en va a ser uno de nuestros conectores más importantes en nuestro estudio de esta carta y de cualquier libro de la Biblia. El conector en. Porque constantemente vamos a ver que se nos dice que todo lo que hemos recibido, y usted se va a dar cuenta a medida que avancemos en el estudio de esta epístola, que cada vez que vayamos a ver algo como una bendición, algo en lo que estamos creciendo, o en el desarrollo de nuestra vida espiritual, siempre todo eso es en Cristo. De manera que el creyente no puede avanzar en su vida espiritual si no es en Cristo. Si no es en Cristo, no crecemos. Por esto, nunca olvidemos, mis amados hermanos, que la gracia que hemos recibido de Dios la hemos recibido en Cristo. Usted no lo ha recibido por medio de sus obras, por lo mucho que haces o por lo mucho que conoces, sino que han venido a nuestras vidas, a tu vida y a mi vida, por medio de Cristo. Entonces mira cómo los corintios habían sido santificados en Cristo, pero como que ellos ya lo habían olvidado. Ahora, no solamente habían sido santificados en una cuestión posicional, sino que también habían sido, dice Pablo, llamados a ser santos. Acá hay una clara diferencia entre lo que es ser santificado, apartado, separado, y en ser llamado a vivir en santidad. Entonces, los creyentes, los que nos hemos arrepentido y sido salvos por la gracia de Dios, ya hemos sido santificados posicionalmente en Cristo. Es decir, hemos sido separados ya para el reino de Cristo. Pero a partir de ese momento, ahora, en nuestras vidas actuales, mientras caminamos todavía en la tierra, somos llamados a vivir y a crecer en esa santidad. Así que ahora vamos a comenzar a caminar cada día de nuestras vidas en santidad. O sea, apartándonos de todo lo malo y de todo lo pecaminoso, y de todo lo que no se asemeje a Cristo, a su reino. Pero esto es algo que los corintios habían olvidado, que habían sido santificados en Cristo y que habían sido llamados a vivir en esa santidad que habían recibido del Señor Jesús. Y a veces nosotros olvidamos también, hermanos, todo esto. Así que Hoy Dios nos está recordando todo esto para que no lo olvidemos de aquí en adelante. Por otro lado, no debemos olvidar que hemos sido enriquecidos en toda palabra y ciencia. Más que en toda palabra o ciencia, dice el verso 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Mira de nuevo ese conector en. Quisiera que cada vez que encuentres este conector, esta palabra en, ahí en tu Biblia, lo subrayes, ¿sí? lo encierres en un círculo, porque realmente es muy importante. Mira cómo termina el verso 4. Por la gracia de Dios que os ha sido dada en Cristo Jesús. La riqueza espiritual del creyente, como estamos viendo aquí, no radica en lo mucho que tiene materialmente, o en lo mucho que sabe, o en lo mucho que hace. La riqueza que tiene el creyente es aquello que él ha obtenido y que ha sido hecho en Cristo. Por ejemplo, Pablo dice aquí, en toda palabra y en toda ciencia. Riqueza de palabra, riqueza de conocimiento, porque ciencia es conocimiento. También habían sido favorecidos con muchos dones, como leemos en el verso 6 y en el verso 7. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta dónde apuntan los dones espirituales? Hacia Cristo, hacia la gloria de Cristo. Este es el propósito supremo de los dones. El propósito de los dones no es otra cosa sino que traer gloria al nombre de Cristo. Y cuando la iglesia, o hay iglesias que se preocupan tanto en este aspecto de los dones, sobre todo de los dones sobrenaturales, y quieren abundar en estas cosas, pero sin embargo no buscan la gloria para Dios, sino una satisfacción personal, una satisfacción egocéntrica, y alimentan la soberbia. Y esto es precisamente lo que le pasa a la iglesia de Corinto. Mira, haciendo un paréntesis, si fuese tan necesario, tan elemental, los dones, todos los dones, ¿sí? Sobre todo los espirituales, los sobrenaturales, aquellos dones extraordinarios, que para nosotros ya tuvieron su cumplimiento en el tiempo, sin embargo muchos resaltan esto como alguna de las grandes virtudes que la iglesia de hoy debe de tener. Sin embargo, la iglesia de Corinto es un claro ejemplo bíblico de cómo cuando una congregación abunda en este tipo de dones, sin embargo al mismo tiempo no madura. Porque a medida que vamos avanzando, vamos a ver en los próximos capítulos que este tipo de dones no eran los más importantes. Hablando para la edificación de la iglesia, eran importantes para poner el fundamento de la iglesia, pero para sobreedificar, para madurar a los creyentes, no eran tan importantes como lo son otro tipo de dones. Y más que nada la predicación de la palabra de Dios. Así que los dones sirven para preparar a la iglesia de Jesucristo para nuestro encuentro un día con el Señor y darle la gloria que Él merece. No debemos desviarnos de ese propósito. ¿Y cómo se prepara la iglesia para ese encuentro? Pues a través del ejercicio de los dones que Dios le ha dado a la iglesia. Claro que Pablo dijo que no tenemos que ignorar acerca de los dones, porque ahí hay variedad de enseñanza. Hay dones que son necesarios para edificar a la iglesia de hoy, a las iglesias de este momento, las iglesias locales. Así que toda iglesia debe recordar que Dios les ha dado dones para la edificación. Pero la iglesia a veces, mira, siendo rica en palabra, siendo rica en conocimiento, siendo rica en dones, sin embargo, vive como si fuese pobre. Y no estoy hablando de la prosperidad material que se predica en otros lugares, sino de la riqueza espiritual. El creyente tiene que estar dando frutos, frutos abundantes para Cristo. Pero cuando la iglesia olvida estos asuntos, estas cosas tan importantes, entonces comienza a andar como una iglesia mendiga, una iglesia apática, fría, que no evangeliza, que no cumple su propósito en el mundo de ser luz, de hacer la gran comisión. Como si no hubiese recibido nada. Bueno, y esto es precisamente lo que le pasaba a la iglesia de los Corintios. Estaban anhelando cosas sin tomar en cuenta que ya habían sido enriquecidos lo suficiente en Cristo. Y por estar anhelando ciertas cosas, bueno, eso se llama apetito carnal, porque todo deseo para uno mismo es apetito de la carne. Y por vivir en la carne, se apartaron de las cosas del Espíritu y comenzaron a andar pues carnalmente en la obra de la carne. Y esto traía muchos estragos al avance de la obra de Cristo ahí en la comunidad donde Dios los había puesto para alumbrar, sin embargo se habían envuelto en la oscuridad de ese mundo. También ellos han sido hechos participantes de la esperanza en Cristo. Porque en el verso 7, leemos ahí la mitad del verso, que dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Constantemente Pablo apela a este día, nuestro encuentro con el Señor. Esto es la esperanza. Ellos tenían esperanza de que un día Cristo iba a volver. ¿Y saben qué? Esta esperanza al mismo tiempo trae algo práctico para nuestras vidas. Los cristianos esperamos el arrebatamiento, nuestro encuentro con el Señor Jesucristo, la consumación del plan de Dios en el mundo. Y esta esperanza debería de traer a nuestras vidas, como debía haberles traído a las vidas de los corintios, el anhelar ser irreprensibles. Pablo dice para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué significa ser irreprensible? Irreprensible es alguien que no sea digno de reprensión. Alguien que no tenga algo por el cual acusarle. Se podría decir también una persona sin tacha. Este no es un requisito o un perfil solamente para el pastor o para anhelar el pastorado, sino para cada creyente. Dios anhela que cada creyente seamos irreprensibles, como leímos también en Filipenses capítulo 1, verso 10 al verso 11, donde Pablo dijo, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Así que esta palabra y el concepto de ser irreprensible se aplica a todos los creyentes. Cristo anhela encontrarnos así. Así que, ¿cómo fortalecemos esa cualidad tan importante de ser irreprensibles en nuestra vida? Amando la venida de Cristo, algo que los corintios habían olvidado. Y por eso comenzaban a andar de una manera no irreprensible. Así que vamos prestando atención a esto. También vamos a ver que ellos habían sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Leemos el verso 9. Dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. En este capítulo hemos visto la palabra llamados por lo menos 3 veces. En el verso 2 dice, llamados a ser santos con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Llamados a ser santos. El verso 9 dice, llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y el verso 24 dice, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, como que también Dios nos llama a vivir una vida en sabiduría. Así que la seguridad eterna de salvación en Cristo no trae para nada una vida en el libertinaje, sino que Dios constantemente nos llama a caminar en santidad, nos llama a ser irreprensibles, nos llama a mantener la comunión, nos llama a vivir en sabiduría. Pero por los capítulos que vamos a leer más adelante, nos damos cuenta que los corintios estaban fríos en cuanto a su comunión con Dios. Así que cuando encontramos algunas faltas en los hermanos de la iglesia, cuando encontramos que una iglesia está fría, cuando encontramos carnalidad, en realidad ese no es el asunto principal, ese no es el problema. La raíz del asunto es que la iglesia olvida las bendiciones recibidas en Cristo, olvida a quién pertenece. Y cuando la iglesia olvida su posición en Cristo, entonces también olvida a qué ha sido llamada por Cristo. Y todos esos problemas y pecados y comportamiento que vemos en la iglesia solamente es un resultado de no vivir esa verdad. Claro, esto no quiere decir que los corintios habían sido salvos y luego habían perdido su salvación. Porque una cosa es nuestra posición en Cristo, nuestra posición eterna allá en los cielos. Y otra cosa es nuestra comunión a diario, una comunión práctica con el Señor aquí mientras estamos en la tierra. Así que la salvación en Cristo no se puede perder, pero la comunión con Cristo sí la podemos perder. ¿Y cómo la perdemos? Pues por todo esto que estamos viendo. Empieza por olvidar, sigue por menospreciar y termina por darse al abandono. Y hay que tener cuidado porque la comunión con Dios sí la podemos perder, pero gracias a la mediación de Cristo también la podemos restaurar. Por eso Pablo hace un llamado a la iglesia de Corinto y antes de corregirle sus faltas y sus pecados, primero les hace un llamado a recordar. A recordar y volver al llamado de Dios. Al recordar su posición en Cristo. ¿A quién pertenecen? De otra manera solamente estaría siendo seres religiosos, cumpliendo actos litúrgicos en los templos. O como diría el Señor, clamando Señor, Señor, pero su corazón lejos del Señor. Tenemos entonces una verdad implícita para esta parte. Cuando un creyente olvida que todo lo que tiene es por la gracia de Dios, es un peligro permanente para la buena comunión. Como referencia vamos a 1 Corintios 4:7, donde dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? El Salmo 103, verso 2 también dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Así que, por un lado, no olvidemos que todo lo que tenemos es porque lo hemos recibido de gracia. No lo hemos ganado ni lo hemos inventado. Y tampoco olvidemos las bendiciones de parte de Dios. Cuando olvidamos la riqueza de la bendición en Cristo, entonces comenzamos a fallar. Y comenzamos, en lugar de ahí, de impartir esa bendición, comenzamos a hacer de mal, de daño para otros. Sobre todo para la buena comunión de la iglesia, la unidad que tan importante es para que podamos avanzar en nuestra misión, en nuestro propósito como iglesia, como congregación en este mundo.